secretario de Derechos Humanos, de la provincia de Río Negro, Julio Mainieri. Bueno, gracias por estar también a los colegas por aguardarnos para poder salir en vivo para Radio Nacional. Bueno, secretario, cuéntenos un poco lo que han podido charlar con los referentes de la Logia Encontreu. Nos comentaban que bueno, han hecho la denuncia de todas las situaciones que han vivido desde que comenzó la recuperación territorial en la Cuesta del Ternero hasta este momento, incluido lo que es la muerte de Elías y también las heridas que ha recibido Gonzalo, y bueno, el pedido de una mesa de diálogo. ¿Qué posibilidades hay de que se concrete esta mesa de diálogo que incluya, bueno, a todos los sectores necesarios para solucionar este conflicto? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, destacar la importancia de poder reforzar la comunicación, en este caso con integrantes de la comunidad, también por supuesto con presencia de organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la doctora que representa legalmente a la comunidad, y nosotros venimos con la intención principalmente de escuchar, de tomar nota de las demandas y de los pedidos de la comunidad. Por supuesto también nos hicieron llegar, nos presentaron algunas situaciones o denuncias de situaciones que se estarían viviendo en el lugar en relación a vulneraciones o violaciones de derechos, que algunas de ellas por supuesto ya estábamos en conocimiento, ya habíamos intervenido oportunamente. Otras, bueno, tienen que ver con situaciones que denuncian que ocurren, y que por supuesto siempre está la escucha para recibirlas y darles curso. Y por supuesto también la intención nuestra de relevar lo que tiene que ver con la demanda territorial concreta de la comunidad para poder elevarla a las máximas autoridades de la provincia, y por supuesto continuar con esta vía. También, como bien decías en tu pregunta, el pedido de una mesa de diálogo, nosotros vamos a elevar todo y por supuesto las decisiones se comunicarán después, posteriormente, ¿no? Después de 4 meses, esta es la primera vez que la Secretaría toma conocimiento de la innumerable cantidad de veces que se han violado los derechos humanos en Cuesta del Ternero. Nosotros en estos 4 meses hemos estado en el lugar en distintas ocasiones, desde el día que se llevó adelante el procedimiento para la identificación de las personas que estaban ahí, el día que la Fiscalía permitió el ingreso al lugar, conversamos con miembros de la comunidad, nos hicieron llegar algunas situaciones, presentaciones al respecto, así que no es la primera vez que tenemos conocimiento, y por supuesto, como decía anteriormente, hemos intervenido, hemos respondido informes. No es la primera vez que hemos comunicado al CODESI, hemos comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que las intervenciones han estado, y bueno, en esta ocasión pudimos conversar directamente y relevar estas inquietudes y estas demandas. Más allá del rol de escucha y de conversación, ¿alguna forma activa en la que puedan intervenir frente al gobierno provincial? Nos parece muy valioso escuchar, registrar, elevar a las máximas autoridades, y otras formas en que hemos intervenido es yendo al lugar, conversando con la gente que pudimos conversar en el lugar, monitoreando los procedimientos el día que se llevaron adelante algunos procedimientos de la Fiscalía ahí en la Cuesta del Ternero, también hemos hablado con la familia de Elías Garay. Es decir, siempre la intervención de la Secretaría excede lo que es simplemente la escucha. A veces se da a conocer y a veces no, pero el trabajo es permanente. ¿Qué se informó a la Secretaría de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, desde la Secretaría de Río Negro? En su momento se consultó en relación al ingreso, si no me acuerdo mal, en relación al ingreso de alimento y abrigo. Nosotros también en su momento solicitamos a la Fiscalía Interviniente que era importante ingresar alimento y abrigo para resguardar la integridad física, la salud de las personas presentes. No lo había mencionado recién, pero también digamos, son intervenciones que se hacen y que a veces se comunican y a veces no, pero es el trabajo permanente que hacemos. ¿Cómo se puede trabajar y solucionar? Porque bueno, la gobernadora en la primera instancia había dicho que no iba a dialogar con la LOFC en que entré, teniendo en cuenta bueno, que el primer secretario que da la orden de sentarse a charlar, en este caso a escuchar los reclamos de la LOFC en que entré, es a usted. 4 meses después, como decía la compañera, que recién se hace este encuentro, ¿cómo se puede llegar a una solución de este conflicto sin más violencia? Nosotros dialogamos en septiembre cuando fuimos al lugar con las personas que nos permitió la comunidad dialogar. Posteriormente, lo que nosotros venimos a hacer hoy es por decisión de la gobernadora de que exista una vía más que refuerce la comunicación con la comunidad, una vía de escucha y de propiciar el diálogo. Esa es la intención, para eso vinimos, y es por decisión de la gobernadora. Después de la reunión con Pablo Pimentel, que es referente nacional de los derechos humanos de la PDH, es una reunión que se realizó en diciembre en la Casa de Gobierno, y por pedido de Pablo Pimentel y en representación de la comunidad, se dispuso, digamos, esta instancia de comunicación, ¿no? Por lo que usted indica, ¿la gobernadora estaría dispuesta a propiciar una mesa de diálogo con la comunidad para buscar una solución al conflicto sin más violencia? Nosotros hablamos de esta interlocución directa con la comunidad, no de una mesa de diálogo. De todas maneras, relevamos el pedido que hoy expresó la comunidad de una mesa de diálogo y lo vamos a elevar, por supuesto. Pero nosotros en principio hablamos de otro dispositivo que tiene que ver con esta comunicación directa. Para garantizar los derechos indígenas de cada una de las comunidades acá en la provincia de Río Negro, no solamente la de La Loja, en que entró, que por ahí es la más saliente, pero bueno, hay un montón de otros reclamos territoriales en la zona para atender. ¿Qué están haciendo ustedes también desde la Secretaría de Derechos Humanos para solucionar eso, que es algo muy urgente? Bueno, existe un organismo específico que es el CODESI, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que se nutre de su representación de aquellos integrantes de comunidades indígenas que son elegidos en el Parlamento Mapuche. Nos parece una institución genuina, depende del Ministerio de Gobierno, no depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Por supuesto, ante situaciones así, como en otros casos de otras comunidades, en esta zona andina principalmente, pero también en otras zonas de la provincia, cuando tomamos conocimiento o viene alguna situación que nos llega por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por alguna presentación de personas o de organizaciones, depende de la situación particular, digamos, de ello depende el tipo de intervención nuestra. Pero por supuesto todo tipo de denuncia es cursada administrativamente por parte de la Secretaría, ¿no? Bueno, van a estar presentes para garantizar los derechos humanos de los que están en los que entrego en este caso ante una inminente orden de desalojo. Nosotros estamos en comunicación, sobre todo creo que la instancia de hoy facilita mucho esa comunicación. Anteriormente hemos ido al lugar y también hemos charlado con ellos, y por supuesto, digamos, la manera de garantizar, de proteger los derechos es estar en comunicación, es estar presente, es recibir y recepcionar o recibir, escuchar las denuncias, las presentaciones, las inquietudes, y me parece que esa es la vía, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a lo que pasa acá en La Loja? No, la verdad me parece una pregunta por ahí muy abierta, y hoy venimos con la intención de focalizarnos en buscar una comunicación que desemboque en lo posible en una resolución pacífica de este conflicto, ¿no? Nos enfocamos en eso y preferimos limitarnos a eso. Discúlpame, en base a lo que estás diciendo, o sea, la Secretaría de Derechos Humanos, lo puedo entender como que es más una Secretaría de Comunicación que de Derechos Humanos. O sea, ¿cuál sería el trabajo, el objetivo de como Secretaría de Derechos Humanos más allá de la comunicación desde la LOF hacia la gobernadora o, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad? Entiendo tu pregunta. No, es en esta ocasión únicamente que, digamos, en esta reunión de hoy es con esta finalidad, nada más, de interceder, de ser intermediario. Pero no es el único tipo de intervenciones que hacemos, digamos. De hecho, parte de eso le comentaba recién en una de las preguntas anteriores, otro tipo de intervenciones que hemos hecho en este mismo conflicto. ¿Por ejemplo? De vuelta, haber estado monitoreando algunos de los procedimientos, habernos contactado con familiares, haber hecho pedidos a la Fiscalía, haber hecho informes a la CODESI, a la Comisión Interamericana. Bueno, son cosas que hicimos a lo largo de 4 meses, pero bueno, son diversas, de haber cursado denuncias al respecto, sobre algunas cuestiones que plantea la comunidad. Hay una especial preocupación por la vulneración de los derechos de las infancias, de los derechos de las niñas. ¿Estaban al tanto de esto? ¿Tomaron conocimiento hoy? ¿Y qué acciones concretas se pueden hacer desde la Secretaría para resolver eso, que es gravísimo como todo lo demás? En su momento, hace ya algunos meses, cuando se hizo público algún tipo de esta denuncia de manera pública, hicimos averiguaciones y por supuesto algunos señalamientos, pero lo importante es que ahora, digamos, estando en comunicación ante situaciones concretas, podamos intervenir con mayor precisión, ¿no? Esa es lo importante de la reunión de hoy. ¿Cómo evalúan ustedes desde la Secretaría de Derechos Humanos que el primer contacto que haya de la, ante una recuperación territorial por parte del Estado, el primer contacto sea a través de las fuerzas de seguridad y se militaricen los territorios y esta presencia policial que tenemos en la comarca, en la cuesta, en las rutas, este control permanente, este hostigamiento y esta presencia omnipotente de las fuerzas de seguridad para resolver un conflicto que es de derecho indígena, que debiera resolverse por las vías civiles y de diálogo político. Sí, son quizá cuestiones más de fondo, que no es a lo que nos vinimos a abocar hoy, pero digamos, sí es importante tener en cuenta que son situaciones que se van dando, conflictivas que se van dando, que no se encuadran en las vías institucionales tradicionales del CODES y del Parlamento Indígena, sino que irrumpen de otra manera y que por supuesto hay que atenderla. Sí, es una cuestión más de fondo, que bueno, no vinimos en realidad a eso hoy, digamos. Bueno, pero sí, es una cuestión de fondo. A resolver. Que hoy en día hay otras tantas comunidades con las cuales trabajamos en educación intercultural, en el CODES, y, que insisto, es una ley que ya tiene, se rige por una ley que ya tiene más de 4 décadas, que se articula con instituciones como el Parlamento Indígena, que son propias de la organización social de la cultura mapuche. Es decir, me parece que es muy valiosa esa ley, la 2287 del año 88, pero bueno, también es cierto que están entre otros procesos, en donde, bueno, muchas veces hay instancias de diálogo previas, a veces del Ministerio Público, a veces por otros canales, pero bueno, son por supuesto situaciones que marcan esta época y que hay que atenderlo. Julio, te consulto particularmente por declaraciones de funcionarios provinciales, el propio intendente del Bolsón también, que hablaron cada vez que hubo un hecho de violencia aquí en la comarca de terrorismo, y la idea de la figura de terrorismo directamente para vincular al pueblo mapuche y también lo que son sus recuperaciones y sus reclamos. ¿No hubo un repudio desde la Secretaría de Derechos Humanos del uso de esta palabra terrorismo con toda la carga simbólica que tiene acá en la Argentina, de que se use esa palabra para hablar y estigmatizar a los pueblos originarios? ¿Por qué? Bueno, a ver, el tema presenta toda esta arista, es un tema complejo, por supuesto, genera conflictos, genera divisiones. Nosotros siempre hemos hablado de que es importante no estigmatizar al pueblo mapuche. Siempre hemos dicho que los grandes, los discursos estos estigmatizantes que a veces vemos en los grandes medios de comunicación y demás, no expresan lo que es la realidad de la cultura mapuche. También hemos siempre condenado y repudiado todo acto, toda acción directa violenta que se haya expresado en el territorio de la provincia. Y también se han formulado denuncias al respecto para que la justicia investigue de qué se trata aquellos actos violentos que tampoco queremos que ocurran. Por eso la apuesta es por el diálogo, por la construcción política, por la escucha y resolver las cosas de esta manera, ¿no? Por la vía del diálogo y del consenso, la búsqueda de acuerdo. Se puede llegar a anunciar, el intendente Bolsón fue muy claro, habló de violentos, habló de aquellos que no representan o que no se ven reflejados en la bandera argentina, refiriéndose directamente a los reclamos de los pueblos mapuches para estigmatizarlos. ¿Se puede hacer también una denuncia o por lo menos que haga una capacitación respecto de lo que es el derecho indígena? Mira, hoy estamos más para enfocarnos en la búsqueda de soluciones hacia adelante y realmente me parece que nosotros nos queremos enfocar ahí. Después, lo que haya sucedido, no lo escuché de primera mano. Genera violencia, por eso mismo. Y en el plano general, ya la postura es la que te expresaba recién, la de siempre, la de dejar en claro que el pueblo mapuche no tiene nada de violento, que es preexistente a la provincia, que siempre nosotros como provincia trabajamos permanentemente en coordinación y articulación con distintas comunidades, implementamos la educación intercultural bilingüe en la provincia, con más de 12 establecimientos de nivel inicial y primario, en donde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos articula con el CODESI y con el Parlamento Indígena y se eligen los maestros artesanos, los maestros interculturales, se eligen desde las comunidades para que trabajen como docentes del ministerio, en esas escuelas, en esas comunidades que desde abajo surge, desde las comunidades surge el interés de pasar a la modalidad intercultural. Promovemos una ley que es la 4819 del año 2012 que establece la modalidad intercultural como una modalidad más de educación en Río Negro y la perspectiva intercultural en la educación. Por supuesto que siempre falta, pero ese es el camino y nosotros trabajamos permanentemente con las comunidades como gobierno provincial. De la misma manera en los parajes, en las comunidades rurales, cuando hay que arreglar un camino, cuando hay que tomar alguna decisión, la consulta existe. Y bueno, por supuesto que hay situaciones conflictivas que escapan a esa generalidad, ¿no? Y también hay situaciones todo acto violento que nosotros hemos repudiado también, y que por supuesto no representan a la generalidad de la cultura mapuche, y eso siempre lo hemos dicho. Con eso de poder mirar hacia adelante y ver cómo mejorar o amplificar los caminos de diálogo, y teniendo en cuenta que hay más de 160 comunidades indígenas en lo que hoy reconocemos como la provincia de Río Negro, muchas de ellas atravesadas por situaciones de judicialización con privados y con el propio Estado, y vemos muchas veces quienes hacemos cobertura de los juicios la falta de una perspectiva de derecho indígena y de una capacitación de fiscales y jueces que se han encargado también de reforzar estos discursos estigmatizantes que vienen de la boca de los funcionarios y los medios hegemónicos. ¿Cómo están trabajando ustedes de la Secretaría de Derechos Humanos, o qué opinión les merece, o qué importancia cree que tienen, o un punto a trabajar respecto a este diálogo que tienen con el Poder Judicial para poder mejorar estos caminos de la justicia? Nos parece importante avanzar en esa dirección. Hoy lo estuvimos conversando con los integrantes de la comunidad. Falta, seguramente, en ese sentido. Nosotros hemos hecho señalamientos concretos, puntuales, ante situaciones específicas que se han dado en determinados conflictos. No hemos preparado una capacitación para el Poder Judicial, además. Hemos elaborado unos documentos que sirven, y falta todavía, me parece que es necesario y es importante. ¿Hay algún proyecto referido a esto en cuanto a una propuesta al Poder Judicial de una perspectiva con derecho indígena? Para el Poder Judicial no lo elaboramos, sí, por pedido de un organismo nacional, elaboramos algunos lineamientos que se deben tener en cuenta de una mirada intercultural para situaciones en las que la justicia determina un desalojo. Eso es por pedido, insisto, de un organismo nacional, y nosotros lo hemos elaborado. Pero evidentemente es un camino que es importante recorrer. La provincia de Río Negro hace varios años que había detenido los relevamientos a las comunidades en el marco de la ley 26.160. ¿Cuál es la postura de la gobernadora de ahora en más y a partir del decreto que le renueva por 4 años más respecto a esta política que permitiría, por lo menos oficialmente, empezar a concretar el derecho territorial de muchas comunidades que están esperando hace años? Mira, algo sé del tema, pero está en la órbita del Ministerio de Gobierno y Comunidad, que es quienes manejan el CODESI, manejan toda esta cuestión. No es mi área, más allá de conocer algunos datos aislados, preferiría en realidad que la consulta estuviera direccionada donde corresponde para ser más certero en la información. Consulta particular respecto de la gobernadora de la carrera, si en tu caso pudiste hablar con ella ante los reiterados pedidos que hubieron desde el referente de derechos humanos, por ejemplo Pérez Esquivel, apenas comenzó el conflicto, de pedir la solución, de pedir una mesa de diálogo, y bueno, este pedido que todavía no ha sido oído, recién ahora te han manifestado lo mismo los integrantes de la LOF, y bueno, todo esto se tiene que elevar, y recién ahí se podrá ver si hay una decisión de una mesa de diálogo. ¿Por qué no se hizo caso a esos pedidos de estos referentes, madres, abuelas, Plaza de Mayo también, Pérez Esquivel, como te decía? ¿Por qué se tardó tanto? Y bueno, todavía no se ha concretado tampoco. La gobernadora seguramente está al tanto de todos los planteos porque han tomado estado público. Tenemos desde el territorio un conocimiento específico de los procesos, de los actores, que a veces difiere nuestra mirada de la que nos pueden expresar a veces algunos otros actores nacionales o de alcance nacional. Sin embargo, la escucha siempre está abierta, por eso en diciembre estuvo esta reunión con Pimentel. Desconozco si habrá habido otras comunicaciones previas, ese es el camino, y la gobernadora lo ha dejado muy en claro cuando designó a la Secretaría de Derechos Humanos como organismo interlocutor con la comunidad. ¿Cómo sigue ahora? ¿Ustedes van a presentar esta acta que hoy firman con las comunidades? ¿Se lo van a presentar a la gobernadora? ¿Va a haber una respuesta formal hacia la comunidad? ¿Cómo continúa? Elevamos este acta y la comunidad exigió que hubiera una respuesta también, así que eso consta en acta y esperaremos la respuesta para transmitirla. Y te consulto, no me quedó claro, ¿ustedes van a exigir la desmilitarización del territorio y de la comarca andina, más allá de elevar el acta, como organismo? Bueno, es también complejo porque en realidad lo que hay de retén, en cuanto a retén, es por el cumplimiento de la orden judicial. Y la orden judicial responde a una solicitud de la querella. Entonces, bueno, nosotros vamos a transmitir, y esto también lo tendrá que ver el área de seguridad, el área de justicia, la Fiscalía de Estado eventualmente, desconozco si tomará intervención o no, pero nosotros sí entendemos que la vía es profundizar la comunicación, ir alcanzando acuerdos y de esa manera, por supuesto, se desactiva todo esto, ¿no? Disculpe, pero en las medidas judiciales, no sé si usted estuvo al tanto de todas las audiencias, yo sí las miré, y en ningún momento hay ninguna orden judicial que habla de prohibir el acceso de toda la humanidad, sino que hay una prohibición de acercamiento de algunas personas imputadas. Sin embargo, la policía se ha accedido y directamente corta el acceso para cualquier ser humano. Entonces, si es una cuestión de respetar las medidas judiciales, me parece que ahí se está entrando en una contradicción. ¿Cuál sería, digamos, la mirada desde la Secretaría de Derechos Humanos respecto al libre tránsito por la Cuesta del Ternero y el acceso a la comunidad para las personas que no están imputadas y no tienen ninguna medida cautelar encima? Sí, claramente tenemos que avanzar en esa dirección. Recién, no sé si capaz que no lo dejé claro, pero quería expresar eso, ¿no? Por eso es importante esta vía de diálogo, ir alcanzando acuerdos para ir desandando aquellas medidas que han desembocado en estos controles y en esta situación que bueno, que en lo posible, si se pudieran alcanzar acuerdos e ir desandando esos caminos, mucho mejor, ¿no? Está claro. ¿Qué le manifestaron las integrantes de la LOF respecto al estado de salud de quienes permanecen allí en la recuperación? ¿Dijeron algo? No, creo que no dijeron nada. Si no me traiciona la memoria, ¿no? Sí, por la situación de que no pueden acceder. Eso, que es la importancia de que se permite ingresar alimentos, y eso sí, por supuesto, lo dejaron explicitado en el acta también. ¿Y ustedes también apoyan ese reclamo? Nosotros lo pedimos un momento en la fiscalía. Hace meses ya, en septiembre. Al día siguiente de cuando la fiscalía habilitó el ingreso del organismo de derechos humanos al lugar. ¿Y qué opinión le merece que ninguna de estas gestiones que ha realizado la Secretaría respecto al ingreso de alimentos y abrigo ha prosperado? Es decir, seguimos acá 4 meses y no se permite hasta el día de hoy. Es decir, están contentos con, bueno, hicimos la gestión, vemos qué pasa y no pasó nada, y a los 4 meses todavía se prohíbe el ingreso de alimentos y abrigo. ¿Cuál es la opinión? Existe la independencia de poder. Después la fiscalía y el juzgado determinan. Claramente. Pero, digamos, si ustedes hicieron un intento nosotros de que cambie la historia. Está claro cuál es nuestra voluntad. Lo solicitamos formalmente, lo publicamos en nuestras páginas oficiales para que la comunidad sepa que nosotros estábamos solicitando eso, y obviamente esa es nuestra postura, ¿no? Respecto a la causa que está por el asesinato de Díaz y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera, hay una situación judicial que a muchos nos hace ruido, que es que la fiscal en jefe, Betiana Sendón, quien lleva la causa contra la comunidad, representando y defendiendo a Rolando Rocco, es a la vez quien lleva la acusación contra los dos coautores del asesinato de Elías. A su vez, estas dos personas ingresaron al territorio teniendo un permiso de Betiana Minor y traspasaron los dos retenes de COER y la policía del Chubut armados. Sumado a eso, la propia fiscal en jefe, Betiana Sendón, es la esposa del jefe del COER, quien está a cargo de ese retén policial, y al mismo tiempo está llevando a cabo la investigación. ¿Ustedes están haciendo algún acompañamiento, algún tipo de garantía, tratando de garantizar un acceso real a la justicia y que no se vea viciada la investigación sobre el asesinato, o que no haya, por ejemplo, fuerzas como el COER o la policía que dejen de ser investigadas por estas cuestiones parentales que debieran...? Desconozco el expediente judicial. No intervenimos en ello, simplemente nos comunicamos con la familia de la víctima, que es lo que entendemos corresponde para ponernos a disposición. Y la verdad que hasta ahí llega nuestra intervención en relación a esto, por lo menos por el momento. ¿Le parece a usted que va a estar garantizado una investigación limpia? Desconozco, no. Teniendo a la fiscal y a desconozco todo lo que me está comentando, y desconozco el expediente porque tampoco nos hemos abocado a intervenir. O sea, nunca nos propusimos de ahora en más piensan acompañar no las función, causas. No tenemos tampoco digamos en el alcance de nuestras competencias, no está ello tampoco, y está en manos de la justicia, es donde corresponde. Nosotros hoy vinimos con esta propuesta muy clara de escuchar, tomar nota de lo que plantea la comunidad en concreto, transmitir a las máximas autoridades para avanzar en una vía de búsqueda de un posible acuerdo para justamente pacificar conflicto, y a eso nos abocamos. ¿Se está pensando cómo va a reaccionar el gobierno y ustedes como Secretaría de Derechos Humanos ante las siguientes recuperaciones que se puedan suceder? Porque sabemos que no es ni la primera ni la última recuperación territorial que va a haber en el territorio. Creo que este tipo de instancias enriquece nuestra experiencia de cara a lo que eventualmente pudiera ocurrir, ¿no? Creo que vamos adquiriendo saberes, experiencias, prácticas, y lo importante es ir recuperando esas buenas prácticas para futuras intervenciones, si se dieran, ¿no? Hay una autocrítica de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia respecto a las intervenciones que han tenido hasta ahora, algo para mejorar, algo que vean que no haya funcionado. Siempre busco la manera de mejorar y soy autocrítico, pero en esta ocasión realmente hemos intervenido con los recursos que tenemos y el alcance de nuestras competencias. Desde el día uno que pudimos intervenir, intervenimos y realmente hemos hecho todas las acciones que estaban a nuestro alcance. ¿Faltan recursos igualmente entonces en la Secretaría? No, es un organismo que no es, no tiene, digamos, la magnitud que puede tener un ministerio o el Poder Judicial. Es un organismo, una Secretaría de cartera. Pero con los recursos que tenemos, que no decimos que falten, intervenimos y cumplimos con nuestras funciones en el marco de nuestras competencias. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.